Y ya que tuvimos a Angra, podemos tener también al vocalista que luego pasó a formar Shaman. Vale decir, a André Matos, quien figuró como invitado en varias producciones de otras bandas, pero en este caso se trata de Superior, la banda suiza, que lo tuvo como invitado para su disco Unique. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces Detect Myself de Superior con André Matos como invitado, como para completar la visión.